duro, marihuano de seguro, bandera de maleandro, se nota que ando crudo. Y juego rudo hasta el último minuto, aunque me ponga ruco, nacido allá en el chupo, el más astuto, me creo el rey de Roma. Un saludo a mis locotes en Pomona, desde Las Vegas hasta Phoenix, Arizona, San Luis y Yuma, por toda aquella zona, hasta Juaritos, allá por mi colonia. Ahí en la noche, pinche placa hasta cabrona, en California hasta la mota más chingona. Ahí en el centro, no hay güey que no le ponga, los que conozco de la pinta, homies, ¿qué onda? La parte 2 de mis desmadres, ponla. Hacemos un desmadre, listo pa' la guerra, levanten sus banderas. A mí me vale madre, un chingo de soldados y a madre caga palos. Hacemos un desmadre, listos para guerra, levanten sus banderas. A mí me vale madre, un chingo de soldados de a madre caga palos. Vengo de Durango, donde el tequila es aguardiente, General Fierro, descendiente de un valiente indio azteca, chichimeca hasta la muerte. Muy buena fera, despediente delincuente, viva la raza, colores y movimientos. Hasta Las Vegas sembrando ya mis dialectos, aquí bien puesto, rapeando pa' mi gente. Un buen corrido perro como el ausente, locos pelones, paisanos ya controlando, tocando estilos pesados de contrabando, de Juárez duendes. Siguen pie aquí presentes, soldados firmes, sureños delincuentes. Y un nuevo socio, el Fierro de Durango. Les quede en mente, pues esto es para contarlo. Ya me despido, ahora aquí de frente. Ahí nos guachamos, paisanos, toda mi gente. Hacemos un desmadre, listo pa' la guerra, levanten sus banderas. A mí me vale madre, un chingo de soldados y a madre caga palos. Hacemos un desmadre, listos para guerra, levanten sus banderas. A mí me vale madre, un chingo de soldados de a madre caga palos. Aquí con estos plebes y saca los papeles, con sangre mala lleno de humo en el Mercedes. Y peor que diablos, o saquen los rosarios, cuando llegamos se oscurece el escenario. Y muchas veces no nos quieren en las radios, al cabo somos varios, estamos en los barrios. Soy pistolero sin pistola, no necesito bola, para que sepan quién aquí controla. Mis desmadres, quién iba a pensar que después de tanto tiempo fuera a ver segunda parte. Y a pesar de que quieren igualarme, me quieren alegar de que ya llegué muy tarde. Esta marqueta está colgando de un alambre, y pura gente zarra sigue siendo la culpable. Nosotros no vendemos CDs desechables, eso se los dejamos a aquellos que valen madre. Hacemos un desmadre, listo pa' la guerra, levanten sus banderas. A mí me vale madre, un chingo de soldados y a madre caga palos. Hacemos un desmadre, listos para guerra, levanten sus banderas. A mí me vale madre, un chingo de soldados de a madre caga palos.